Estamos en vivo con José Luis Borges, integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Pepe, buen día, ¿todo bien? Buen día, muy buenos días. Bueno, el todo bien es obviamente típico saludo, ¿no? Cuando hay tantas cosas por resolver, por analizar y todo lo que se viene. Pero en estos varios temas que hay, sigue sobresaliendo uno que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Y que está en el proceso final, se puede decir, ¿no? Del famoso diálogo social. No sé si se puede hablar de un proceso final de lo que se va a presentar en las próximas, casi diríamos que semanas, ¿no? Sí, justamente esa es una interrogante que nosotros también nos hacemos, porque lo que hemos visto avanzar en este último tiempo a través de las declaraciones que se van haciendo es una gran pantomima, o sea, confirma lo que hemos venido planteando con el MONDE y otras organizaciones del movimiento popular, de que este diálogo social es un falso diálogo social. Lo hemos dicho, es un monólogo desde el punto de vista de los intereses de clase que están allí representados y defendidos. Es un engaño para quienes creyeron en su momento que podía ser una manera de avanzar en el terreno de la seguridad social. Es una verdadera estafa para, en definitiva, los 900 y pico mil uruguayos que votaron por el plebiscito para empezar a cambiar a fondo la seguridad social. Y nos han planteado, se han planteado muchas cosas sobre las que cabe la pena reflexionar, subrayar, volver a repasar, tomar en cuenta nuevamente, porque estamos viviendo un momento histórico muy convulsionado. Yo espero que podamos hablar dos minutos después de eso. Estamos hablando de que el contexto es un contexto de guerra, de ataques, de masacres, de genocidio contra los palestinos, invasiones de países en Medio Oriente, invasión, ataque y secuestros en Venezuela. Es como un resurgimiento de una especie de terrorismo de Estado internacional, capitaneado por el capital financiero. O sea, estamos viviendo, yo entiendo, un contexto complejo para el que, y un momento del año también tiene sus particularidades, para el que a veces hablar del diálogo social y los problemas de la seguridad social parecería, quizás le suene a alguna gente medio ocioso o desproporcionado, digamos, ¿no? Aún así, para nosotros creemos que es muy importante. O sea, en la pelea del campo popular, nosotros nos parece sinceramente que hay tres elementos que habrá que proporcionar, por supuesto, jerarquizar, pero uno es el apoyo incondicional a Palestina y la condena del genocidio choferiado por el Estado sionista de Israel. El Estado, sus instituciones, sus dirigentes, porque hay que poner arriba de la mesa la necesidad de pasarlos a, de que paguen por los crímenes de guerra y los crímenes de contra la humanidad que están haciendo allí. Y lamentablemente, yo lo digo porque sinceramente lo que siento, y más después de la cadena de ayer, la verdad me pega particularmente. Justo nos agarró la cadena acá, en esta casa, haciendo la audición de la COJUPE. Pero lamentablemente es el Estado, es el gobierno, son sus dirigentes y también es una gran parte del pueblo judío de Israel que apoyan ese genocidio. Esa es la verdad del pastel y se puede fundamentar, está demostrado. No es que lo digamos nosotros, no somos tan atrevidos como para... No lo decimos nosotros, lo dice gente que está en Israel, historiadores, sociólogos, gente que ha estudiado el problema y además que tiene el pulso político de la situación en Israel. Entonces, para el movimiento popular decíamos, esa es una gran prioridad. La otra gran prioridad es el ataque a Venezuela, el secuestro de Maduro, el asesinato de quienes resistieron y de civiles que formaron parte, digamos, de las víctimas de ese ataque del imperialismo norteamericano. tiene que ser condenado sin cortapisas, sin vacilaciones, sin medias tintas, sin aguas tibias. Tiene que ser clara la condena del movimiento popular y la militancia del movimiento popular, no solo para estas movilizaciones, que bienvenidas son, del jueves que viene y del viernes que viene, en la universidad, sino que hay que darle continuidad al apoyo al gobierno bolivariano de Venezuela, repito, sin ningún tipo de vacilaciones, y a su vez defender la paz en América Latina y el cese de todo tipo de agresión, que debería incluir, obviamente, creo que está en el espíritu de todo, debería incluir el cese de los bloqueos a Venezuela y a Cuba. Uh-huh. Y todo tipo de medida represiva que se tome por el lado económico, financiero, por el lado que sea. Y el otro tema que en perspectiva va a marcar el futuro de las condiciones de vida de la clase trabajadora uruguaya, e insistimos en esto porque lo venimos planteando hace años, es el tema del diálogo social y la seguridad social. Entonces, disculpa la respuesta media larga, sí, compleja, pero no, de otro modo. Sí, sí. Y ese diálogo social, como te decía Pepe, que se define, porque se había hablado que por lo menos debería haber un resultado, una respuesta determinada, abril más o menos, se puede extender un poquito más, pero no hay cambios de lo que venimos hablando hace un tiempo, ¿no? O sea, no hay modificaciones importantes, o se espera que en algún punto, en esa presentación de resultado, pueda haber algo distinto de lo que se está pensando ahora. Yo te voy a hablar con él, te voy a dar la respuesta. Sí. Esta es una respuesta casi personal, que es la percepción que tienen muchos compañeros, por eso la hago pública como mía. Pero no quiero decepcionar a nadie. Creo que se está armando un tinglao para presentar un conjunto de medidas, va a haber un conjunto de medidas como conclusiones de este diálogo social, entre comillas, que apuntan a no cambiar nada esencial. Lo importante y lo queda entonces. Lo grave queda. Sí, queda sí. La 20.130, le van a hacer alguna modificación. Queda lo más jodido de la LUC, que no tiene, no solo tiene que ver con lo que tiene que ver con el diálogo social, con la seguridad social, con el tema de la pobreza y todo eso. Van a quedar las AFAP con sus nuevos poderes, porque le han ampliado los poderes a las AFAP, y se van a hacer maquillaje en torno a las prestaciones del BPS y la suficiencia, quiere decir de la cantidad de los montos de esas prestaciones. Va a haber algún aumentito posiblemente para las jubilaciones y pensiones. Y van a trabajar sobre el tema, así pinta hoy, sobre el tema de los 60 años. También elastizando, buscando la forma de disfrazar el aumento de los años de trabajo bajo la condición, digamos, de retiro. Entonces no va a haber cambios de fondo. Yo lo digo esto, repito, a título personal, una percepción de muchos compañeros, no solo de la coordinadora, no solo del MONDE, nos lo han reconocido algunos compañeros de algunos partidos políticos que integran el Frente Amplio y compañeros del movimiento social y sindical, que son militantes, ¿no? O sea, no estamos hablando de que me crucé en la esquina con un vecino. Tienen esa misma percepción. Entonces, nosotros creemos que hay que profundizar, hay que instalar el debate y profundizarlo más allá de que anuncien las fechas de abril, mayo, junio, lo que sea. Y hay que seguir con el plan que se esbozó en el MONDE, salir a todo el país a explicar qué es lo que habría que hacer y qué es lo que están haciendo. O sea, que después de que se presente esto, como decir, sea cuando sea, la lucha sigue. Nosotros el plan que teníamos era salir en enero. Se complicó un poco, porque el 3 de enero invadieron Venezuela, atacaron Venezuela, se secuestraron un presidente. Nosotros no somos ciegos ni sordos ni ahora. Creemos que hay que salir ya ahora, principios de febrero. Nosotros habíamos empezado a salir ya en noviembre y diciembre del año pasado. Hay que continuar con ese plan y profundizando en la medida en que hay alguna información más sobre la realidad de la seguridad social y las necesidades. Nosotros hemos insistido en un concepto, ¿no? No estamos ante una emergencia social, estamos ante una crisis social que no empezó ni hace 6 meses ni hace 6 años. Empezó hace mucho más tiempo. Hay síntomas muy fuertes de esa crisis social y hay que darle respuesta y solución a alguno de los problemas más urgentes, más graves de esa crisis social. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono alzato. Bueno, esto del diálogo da para mucho, aunque no esté, por supuesto, en la agenda prioritaria a nivel mediático, en fin, en un comienzo de año que ha sido muy particular, como vos señalabas, pero que además tiene el componente de que el PIT-CNT está participando de ese diálogo, tiene 2 representantes, ¿no? En equipo con el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social y la secretaria de Conflictos, integrante del secretariado de ejecutivo del PIT-CNT, Natalí Barbé, que hemos hablado con ellos, incluso se le ha consultado a otros dirigentes del PIT-CNT y hablan como que, bueno, el clima es esperar el proceso de tiempo, el cronograma que fijó el gobierno para este tema, y como que después de eso, desde el PIT-CNT, que se ha declarado que mantiene las reivindicaciones del plebiscito, bueno, se vería qué otras acciones tomar, ¿no? Seguramente. Lo que pasa es que nosotros también intentamos leer algunas otras señales que circulan, que están en la vuelta, y hemos recibido algunas señales que no son buenas, al punto de que algún dirigente político ha manejado la idea de abandonar la reivindicación del 1%, al 1% más rico, a cambio de que se revisen las exoneraciones. Entonces, por ejemplo, eso no está en los puntos del plebiscito, digamos. Tiene que ver directamente con eso. Tiene que ver directamente con eso. Tiene que ver con un enfoque de cómo atacar el tema de la pobreza infantil, dicen ellos. Nosotros decimos la pobreza a seca. Y tiene que ver también con un enfoque de la lucha que hay que dar y hacia dónde hay que darla. Revisar las exoneraciones lo está pidiendo el Fondo Monetario. Entonces vos vas a canjear, se va a canjear el 1%, la reivindicación de poner el 1% al 1% más rico, de la cual ya se ha hablado y se ha fundamentado y se ha explicado, y se va a canjear porque se revisen las exoneraciones tal cual pide el Fondo Monetario. A mí me parece que eso es una señal muy clara de ceder un terreno en un campo donde no solo no se debe ceder un milímetro, hay que avanzar varios metros para cumplir con la realidad de combate a la pobreza. Insisto, se pone el foco en la pobreza infantil. Nosotros decimos que hay que poner el foco en la pobreza, que es la que genera después todo un conjunto de consecuencias, la exclusión social, etcétera. Pero en ningún caso nosotros pensamos que es materia de negociación. A mí me sorprendió mucho ese tipo de declaraciones, ese tipo de manifestaciones y afirmaciones. Entonces yo digo, sin tener pruebas, porque no tenemos acceso a eso, acá se va estableciendo una negociación donde los intereses populares pueden quedar en el pedestal de los sacrificios. O sea, vos decís que se abandone la lucha por esas reivindicaciones que estaban contempladas en el plebiscito. Hablamos siempre de esos tres puntos. El primero de mayo de este año, disculpame que te interrumpa. Sí, no. El primero de mayo de este año, el PIT-CNT planteó el 1% del año pasado. Más rico, del año pasado, lógicamente, del 2025. A nosotros nos pareció un buen planteo. Si lo atás con la lucha por eliminar la AFA, por aumentar las jubilaciones en pensiones, por estopear la edad de jubilaciones. Y otra lucha que se impone, porque es la que, viste, te la impusieron las clases dominantes, derogar la ley 20.130, que es la que rige actualmente los destinos de la seguridad social. Eso no es que nosotros quisimos, no sé qué, no sé cuándo. La ley la impusieron ellos, y esa es una ley profundamente regresiva, la que te hace laburar hasta los 65, etcétera, etcétera. Y ese paquete debe ser innegociable. Porque si vos permitís que sigan estando la AFA, siguen vaciando el BPS. ¿Cómo vas a hacer desde el BPS para mantener el conjunto de las prestaciones en la medida en que ahora se va más plata de la que se llevaban antes? Que nos expliquen ese problema, porque realmente se lo planteamos en la reunión que tuvimos con el diálogo social. No nos dijeron ni mu. Ahora, eso que parece una pregunta bastante sencillota, tiene que tener alguna respuesta, no puede quedar en agua de borraja. Nosotros entendemos que están liquidando el BPS, que hay una estrategia, lo que hay discrepancia estática en cuáles son los caminos. Nos parece que hay una coincidencia estratégica en terminar liquidando el BPS. Mantener las AFAP y mantenerlas bajo el régimen de la 20.130, pero mantener las AFAP a seca es ir liquidando el BPS. Uh-huh. Eso está demostrado, se llevan cada vez más aportes de los trabajadores para un negocio. Uh-huh. Entonces el BPS va a tener cada vez más menos recursos para destinar a mejorar el conjunto de sus políticas, el conjunto de sus prestaciones. Ni que hablar de que no va a haber recursos para hacer las transformaciones que nosotros planteamos. Porque el BPS, así como está, no va a dar respuesta a la crisis social que ya tenemos y que venimos arrastrando hace años. Así como está, ya está patinando en el barro, y es lógico, ¿no? Es lógico. Entonces, ¿hay cómo mejorar esto? Sí, tenés que empezar por eliminar las AFAP. Entonces va a haber más dinero para dedicarlo a las asignaciones familiares, al seguro de paro, al seguro de enfermedad, a atender las enfermedades raras. Hay que incorporar el problema, y eso se puede hacer por lo menos parcialmente del BPS, de la atención de las enfermedades mentales, de la drogadicción. Hay un montón de líos para agarrar en serio y a fondo, porque estamos en situación de crisis social. No es que hay una situación complicada socialmente, estamos en situación de crisis social, y no de ahora, insisto. Están los estudios hechos. Nosotros hemos tenido la suerte, yo qué sé, para decirlo de alguna manera, de acceder a esos estudios que los han hecho en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la de Economía, en la de Sociología. Están hechos los estudios. Son recientes. Algunos tienen 2 años, otros tienen 5, otros tienen 7. Están hechos los estudios. Y después, como andamos en la calle, más o menos nos damos cuenta de cuáles son algunos de los grandes líos del país en materia social, por ejemplo, cuando ves, entendés andando por la calle que estemos en el podio de los consumidores de cocaína. Uh-huh. De un uruguayo. De consumidores de cocaína. Entonces el problema de la drogadicción no es, señora, solamente el que se acuesta a dormir en la esquina porque no tiene una casa y se da la papa con pasta base. Que estamos en el podio de los consumidores de cocaína. ¿Cómo va a evolucionar esa situación? Estamos en el podio de los distribuidores de cocaína por el territorio oriental. Pasa un porcentaje muy alto de la droga que va para Europa. Y ahora, Pepe, pero todo eso que decís con de la realidad, obviamente, ¿no llevará a que en ese diálogo pase algo? Independientemente, yo sé que vos decís, acá no va a pasar nada, pero no pasará. Tenemos que cambiar esta realidad en algo, porque si no, ojalá, hay que dar otra respuesta, porque ojalá hay más de 900.000 votos, o sea, apoyo a lo que fue el plebiscito. Hay una realidad que está empujando también, que haya que tomar una medida y que no quede ese diálogo social como en la nada, ¿no? Es que por eso yo digo, ojalá sea así, ¿eh? Sí, sí. Ojalá, nosotros lo hemos dicho, hoy capaz que no lo dije, lo digo ahora. Ojalá no equivoquemos de cabo a rabo. Ojalá no equivoquemos de cabo a rabo. Y ojalá sea como tú decís, porque efectivamente tendría que ser así. Lo que pasa es que después, viste, si yo leo y escuché, en un par de oportunidades, el manejo de la idea, viste, ya de abandonar lo del 1% a cambio de una revisión de las exoneraciones. Uh-huh. ¿Entendés? Claro. Capaz que es por viejo, uno está, viste, está, hemos perdido pluma, hemos perdido dientes, entonces capaz que estamos medio así, medio como a la defensiva. Capaz que por eso, no, yo no, yo lo digo en serio esto. A veces a uno le pasa, viste, que le cuesta. Pero para mí es una señal muy jodida. Acá estamos hablando que estamos dando una lucha política que no empezó, repito, no empezó ahora, empezó hace mucho tiempo. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Estamos en una situación muy delicada. El país, la región, el mundo, estamos en una situación muy delicada. Ojo con abandonar ciertas luchas. ¿Qué va a pasar a futuro? Nosotros compartimos mucho de los diagnósticos que se hacen en el campo popular, pero hay cosas que se dicen que no son así. América Latina hace décadas que no es una zona de paz. ¿Entendés? Acaban de invadir Venezuela. Acaban de atacar Venezuela. Acaban de matar un montón de gente con lo que se resistieron. Acaban de secuestrar un presidente. Amenazan a varios países de la región. Quieren ahorcar a Cuba con el bloqueo que cada año se toman nuevas medidas de mar. Es brutal, ¿viste? Es brutal. Entonces, ¿quién vio en este continente que hemos pasado décadas de paz? ¿Paz para quién? En un continente donde se sigue torturando, se sigue mandando en cana. Por favor. Sí, es un discurso que se ha utilizado mucho en estos últimos días, ¿no? No, pero yo lo veo crecer también. Entonces, ¿por qué se va por ese lado? Entonces, y nosotros formamos parte del grupo de organizaciones que han apoyado la iniciativa de estas dos actividades del 29 y el 30, y después vuelvo a cerrar lo del... Y de eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa también. Pero también decimos que hay que ajustar mucho los planteos y hay que tener mucha responsabilidad con lo que hacemos y con lo que decimos. Hoy en día, los niveles de manipulación a los que ha llegado el imperialismo, la hegemonía del capital en materia de manejo de ideas, de conceptos, de información, de desinformación, de contrainformación, de cómo que le dicen a la falsa noticia. Las fake news. Las fake news. Noticia falsa. Entonces, muchachos, hay que tener cuidado. Cuando en materia de seguridad social y cuando en materia de combate a la pobreza vos estás planteando el 1% y ya lo largaste así, viste, que lo voy a negociar por una revisión de las exoneraciones, disculpame, será por viejo, será por... Póngale lo que quieran, no me importa. Eso está muy mal. Es muy jodido, porque eso abre la carpeta de las negociaciones, de la entrega de los intereses más de los más necesitados hoy en este país. Pero te pueden decir, ¿no es que en definitiva se estaba reclamando revisar el tema exoneraciones? No se reclamó nunca. Digo, no, yo te lo decía además lo de exoneraciones, porque estos no estamos hablando en este caso, además de la gravedad que tiene lo que vos planteas, Pepe, de los puntos del plebiscito en particular, que era lo del salario mínimo y las jubilaciones, la edad jubilatoria y la SAFAP. Eso es como, aparte me refiero en el sentido de los enfoques de los temas para pelear, digamos, ¿no? Ese sentido. No, eso está bien, pero que no hay por qué juntarlo, por qué entregar una cosa a cambio de la otra. Vos, para salir del problema de la crisis social, y en particular de la profundización y la ampliación de la pobreza, que va de la mano con todas las otras consecuencias, la exclusión social, todo lo que sabemos, no lo voy a repetir. Entonces, para poder caminar por ese lado, tenés que empezar a tomar medidas de fondo. Y hemos dicho, en distintos lugares del país, y acá también, hemos planteado que el 1% son chirolas para realmente resolver el problema. Ahora, si es el 1% más la eliminación de la AFA, más parar, topear los 60 años, a 60 años la jubilación, y aumentar jubilaciones y pensiones, y eliminar la ley 20.130, ese es el paquete mínimo que precisa para empezar a resolver los líos. Lo podemos desarrollar, pero precisamos 2 horas y pico de transmisión, lógico. Pero nosotros lo venimos planteando eso, ¿no? ¿Verdad? Y no digo nosotros, no solo la coordinadora de jubilados, lo plantea el MONDI y lo plantean otros compañeros de otras organizaciones que la ven clara, que la ven clara. No tenemos la exclusividad de nada. Pero la respuesta que yo intentaba dar es que empiezan a aparecer en la mesa de la política, uh-huh, en esta materia, gestos, propuestas que son muy jodidas porque implican la entrega de intereses populares. Les recordamos, podemos recibir mensajes, compartirlos a la vuelta de la pausa, que ustedes envían al 099-326-381. Pueden escribir en el chat, donde pueden ver en directo esta entrevista, en la 36 Radio Centenario, en el canal de YouTube de la radio, viendo la llamada de ustedes por el 2903-0302 o 04. Últimos minutos con Pepe Borges de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas acá en vivo en la radio. Dos mensajes. Héctor Fernández, que te manda un abrazo, Pepe, dice saludos al Pepe. Cacho de la Teja, que te pide que en algún momento, capaz que en alguna otra participación, puedas explicar el cambio del IRPF y el IAS, los dos modelos del Cookie y Orsi. ¿Cuál me saca más? Dice Cacho en este mensaje. Va a quedar, vamos a abordar ese tema, porque además lo estamos conversando también con los columnistas habituales en materia de economía, en fin, en esta zona, más allá de que lo hemos ido manejando, pero también desde sabemos que la coordinadora va a abordar este tema y lo podremos conversar próximamente. Agreguemos estos mensajes. Aquiles dice un abrazo. Pepe Borges, referente total, dice Aquiles. Y en el chat están también intercambiando. Fernando dice, la lucha de clases está en movimiento. La Central Obrera y el Frente Amplio la ocultó y la quieren enterrar, pero es imposible porque la lucha de clases siempre está mientras haya explotados y explotadores. Daniel dice, es muy difícil sacar a los proletarios a la calle. Se perdió entre muchas cosas la lucha de clases. Por eso venía ese intercambio con Fernando. Y bueno, están dialogando entre ellos también en otros mensajes. Pepe, ¿algo más que quieras decir del tema del diálogo social? ¿En qué está entonces la coordinadora? El Mondes, no sé si ya se está intercambiando, se está trabajando a nivel del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Antes de ir al capítulo este de estas actividades que se vienen mañana y pasado por Venezuela, en una coordinación que la coordinadora de jubilados está participando también. Pero el tema Mondes... Para redondear lo de diálogo social, sí. Nosotros como coordinadora, esto sí, creemos que es acertado posponer algunos de los planes que había en función de lo que ya dijimos, el contexto internacional, que son cosas que afectan después, directa o indirectamente, también a los uruguayos. Uh-huh. Pero ahora hay que retomarlo con fuerza, hay que darle prioridad. El Mondes se va a empezar a reunir ahora en la primera semana de febrero, no sé si está fijado el día, la verdad. Uh-huh. Y por supuesto que nosotros contamos con que se van a seguir los planes que o digamos las definiciones que se tomaron el año pasado. Creemos que es muy importante dedicarle fuerzas, lo decimos, digamos, tanto militantes, fuerzas a esta lucha por la implicancia que tiene en el corto, mediano y largo plazo. Si nos encajan un diálogo social con conclusiones en el sentido en que van, en el sentido que se están perfilando, tenemos complicado el panorama en el futuro de corto y mediano plazo. Ni que hablar de largo plazo, si no se... Nosotros tenemos confianza en que se pueda dar una pelea y que se puedan obtener algunos de los objetivos planteados desde el campo popular, que se expresaron en el plebiscito y que son, repito, particularmente importantes para el presente y el futuro de los trabajadores y de los jubilados. Y ahora sí, tenemos el tema que yo quisiera tocar, sí, que ustedes hablaban hace un ratito. Uh-huh. Tiene que ver, no sé cómo funciona esto de las cámaras. Ya lo tenemos, ya sí, está. Sí, ahí tenés la cámara enfrente, ¿querés mostrar algo? Seguro, sí, sí. Porque el Movimiento Popular, después del 3 de enero, ha tomado algunas decisiones muy importantes. Hay unas 40 organizaciones que nos hemos sumado a la solidaridad con el proceso bolivariano, con Venezuela, a la condena de el ataque imperialista llevado adelante el 3 de enero. Ya hubo una movilización en la Plaza Libertad, no me acuerdo si fue el 4 o el 5 de... Sí, fue el mismo sábado, ¿no? Fue grande, sí, sí. Ahí va. Se hizo la movilización en la Plaza Libertad y de allí se empezó una coordinación de la que se desprenden dos actividades ahora a fin de mes, en esta semana. Sí. El día 29... Mañana jueves. Hay un seminario en la universidad sobre retos y desafíos del derecho internacional a la luz de la agresión imperialista en Venezuela, donde participan distintos juristas y actores políticos, sociales de nuestro país. Eso se va a hacer a partir de las 18 horas en el Paraninfo, mañana jueves 29 de enero. Va a hablar el cónsul de Venezuela, por ejemplo. En la Universidad de la República, exactamente. Yo no sé. Menciono que para esta actividad y para la otra, esa coordinación está compuesta por unas 40 organizaciones que no voy a detallar porque claro, sería demasiado largo. Claro. Uh-huh. Y el día viernes, a las 18 horas también, pero en la explanada, uh-huh, en la puerta de la universidad, para decirlo así, va a haber canto y poesía por la paz, en donde van a actuar un conjunto de artistas populares solidarios con la lucha del pueblo venezolano, en donde además va a haber un grupo 2 que vienen de Venezuela. Sí, el hijo de Ali Primera, Sandino Primera, que va a estar el viernes acá en la radio, en la mañana. Ah, mira, bien ahí. Sí. Entonces, muy importante, digamos, la difusión de esto y la participación. Nosotros sabemos que estamos en enero, que bueno, sabemos todo lo que todo el mundo sabe. También nos pasa que los 35 grados, 37, 39 y 41 nos afectan. Pero creemos que es muy importante que la militancia por lo menos se vuelque a apoyar estas actividades. Es muy importante que haya una manifestación de apoyo concreto a Venezuela. Y lo que es más importante es garantizar la continuidad de ese apoyo en la semana siguiente, en los meses siguientes, y ojalá que no sea necesario pensar en años. Sí. Agreguemos un componente en esto, Pepe, que supimos en las últimas horas, esto de que el gobierno envía al jefe del Estado Mayor, sí, sí, a una conferencia continental que convoca a Estados Unidos, en lo que ahora se llama el Departamento de Guerra de Estados Unidos, que era el Pentágono. Es de terror. Y esto, la ministra Sandra Lasso diciendo, no, pero va a escuchar nomás, no va a firmar nada. Vamos a enterarnos de lo que está pasando. Viste que hay cosas que son muy fuertes, no es que uno sea, ¿entendés? Porque no es que uno sea cascarrabia y quejoso y viejo. Ultra radical. Seguro, no sea malo. Entonces nosotros lo que llamamos, ¿sabes qué? Hoy a la militancia a fajarse con este lío. Esas declaraciones son porque no estamos todavía suficientemente en la calle peleando por lo que tenemos que pelear. Porque hay compañeros, y lo digo con el mayor respeto y cariño, algunos hasta realmente los apreciamos, pero que están comiendo mierda a balde, poniéndose a por usar una metáfora, ¿no? Seguro. La poesía no es mi fuerte, pero digo, el tema, ¿sabes cuál es? Que te termina un poco sacando de foco, porque pone justamente el foco donde no hay que ponerlo. Acá el foco donde hay que ponerlo es justamente en que hubo una invasión, y digo invasión y lo sostengo, una invasión, un ataque militar. No es lo mismo una, es una agresión también, sí, pero uh-huh, es un ataque militar, ¿entendés? Y un secuestro de un presidente, para resumirlo. Entonces hay que poner ahí el foco, y hay que poner ahí en todas las medidas que ha tomado el imperialismo los últimos 20 años contra Venezuela, en los últimos 20 años, 20 y pico ya, porque en realidad el golpe de Estado fue en el 2002, ¿no? En contra Venezuela, Chávez. Sí, exacto, sí. Entonces, pongamos el foco ahí, vayamos a fondo en eso, que es lo esencial. Hay que saber ubicar los problemas esenciales, los más profundos, los determinantes, los que le marcan la dinámica a eso que señalaban los compañeros, la lucha de clase. La lucha de clase implica que haya dos polos, muchachos. Tiene que haber dos polos, si no, no hay lucha. Entonces, digo, yo no manejo mucho el tema dialéctico, pero hasta ahí me da. Entonces tiene que haber lucha y tiene que haber, después de estas actividades que tienen y merecen, necesitan el apoyo de todos los compañeros, tiene que haber continuidad en el respaldo a Venezuela y, lo decimos también con mucha claridad de nuestro punto de vista, el respaldo a Cuba, porque el imperialismo también va por Cuba, no solo va por el petróleo venezolano. Esta es una agresión que forma parte de una contraofensiva imperialista manejada por los sectores más concentrados. Por lo que se llamaba Lenin y después todos los antiimperialistas del siglo pasado y de este, está manejado por el capital financiero. Este no es un ataque producto de una mala noche de sueño de Trump. No es cierto eso, no es verdad. Tomémoslo. Ni que sea un presidente loco que solo a él se le ocurre y todos los demás van atrás, ¿no? No nos confundamos, porque realmente sí va a ser grave. Acá el campanazo más grave de todos se dio en el genocidio en Palestina. Y eso ya tiene más de 2 años de transcurso dramático, terrible, incalificable e insoportable. Pero esa es la verdad, acá hay una ofensiva imperialista y hay que responderle desde el punto de vista de los sectores populares, con esto termino, que a nosotros nos parece central. La respuesta se debe dar desde el movimiento popular organizado. No le reclamemos a los pueblos que den respuesta que no pueden dar. Claro. Esa es otra gran falsedad, es un reclamo, una aclamación que se hace. Es profundamente falso pretender que los pueblos den respuesta que no dan los movimientos populares. Puede haber situaciones excepcionales donde haya alguna cuestión espontánea, ha pasado, va a seguir pasando. Las respuestas de fondo que son capaces de torcerle la mano al imperialismo, como en este caso, de cambiar el curso de los hechos, las que pueden cambiar, son las que se organizan desde los movimientos populares. Esta es la hora de la responsabilidad de las organizaciones políticas antiimperialistas, de las organizaciones sociales antiimperialistas, de los sindicatos antiimperialistas y de todos los otros que mamarrachean con este problema. Lamentablemente no podemos esperar nada. Lamentablemente no podemos esperar nada. Entonces este es un momento de asumir responsabilidades y nosotros estamos, no nos estamos sacando ninguna. Nos ponemos al servicio de esta causa, pero sabiendo que es necesario que desde el movimiento popular se tomen medidas que aseguren la continuidad de la defensa de América Latina, de Venezuela y de Cuba. Pepe, gracias por haber estado esta mañana. Queda pendiente una próxima conversación sobre estos últimos ajustes de IRPF, IAS, lo que ha hecho el gobierno, los sistemas de cálculo, que conversaremos pronto. Y bueno, queda esta convocatoria para mañana, 18 horas el Paraninfo, y el viernes en la Esplanada, un festival, donde entre otras va a estar María Elena Melo, que la audiencia conoce, bueno, Kung Fu, Bombillán, entre otros. Pero vamos a dar los detalles más adelante en la mañana. Gracias por haber venido. Gracias hoy. A ustedes. Sei o maior.